by the Queen. Sistema completado. Estamina al 100%. Estamos aquí de nueva cuenta. Bienvenidos a Beat by the Queen. Bienvenidos a la hora del entretenimiento de la Matrix. ¿Cómo se encuentran mis Dutch lovers? Mis The Queen fans. Ay, esta vocecita que traigo se escucha más sexy. Pero aquí estamos saludándonos y muy contenta de iniciar una sesión más. ¿Y qué tal? Ya cambiamos de mes. Estamos en octubre y por estas fechas a mí ya el año se me pasa como agua. No sé, creo que no soy la única que tiene esta sensación. Apenas entramos al mes de septiembre y de ahí para llegar a diciembre se va en un abrir y cerrar de ojos. Antes pensaba, cuando vivía en México, bueno, es que ya empiezan las fiestas patrias, el Halloween, Día de Muertos, y ya ven que celebramos todo. Una pequeña excusa y ahí estamos. O como decíamos, tú dime rana y yo brinco. Bueno, pensaba que era por eso que a final de año el tiempo pasaba volando. Pero ahora que estoy acá en Canadá y que esas fechas ya no están en mi checklist de parties. Ay, pues aún así se me sigue pasando rapidísimo. ¿Qué será? No lo sé. Pero bueno, entramos al mes de octubre y también quiero aprovechar para mandar felicitaciones a los The Queen fans, Duchy lovers, todos los que nos escuchan y que cumplen años en este mes. Y comenzamos con el primero de octubre con Margarita. Muchas felicidades aquí en Winnipeg. También nos pasamos para el 3 de octubre a Gabo en la Ciudad de México. Muchas felicidades, mi queridísimo Che. También para mi amiga Mariana, 5 de octubre. Esa Gamboa. 6 de octubre, también aquí en Winnipeg. Heidi, muchas felicidades a todos. Les deseo lo mejor hoy, mañana, siempre. Que la pasen increíble. Reciban un fuerte abrazo de su amiga Duchy. Y vamos calentando motores. El día de hoy vamos a hacer una parada en la industria digital del entretenimiento, pero que nos deja billuyo, dinero, morlacos, dolarucos, como le quieran llamar. Pero jugar nos va a hacer ganar dinero. Así es, te traigo un juego de NFT. Te voy a presentar hoy a League of Kingdoms, pero antes acompáñame con el siguiente beat. El día de hoy vamos a prestar oídos a la escena hispanohablante. A continuación vamos a escuchar a una banda que me encanta y además con la que siento el vínculo con México y con toda la bandita, la crosa, fresona y de todo tipo, porque Molotov es el top de los irreverentes en México. ¿Y qué suene ahora, puto? Resistencia Radio. Que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino. Que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino. Que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino. Que muy machino, a muy machino, marica nena. Y a Iñaki, su hermano. ¡Gracias! tiros libres. En esa canción sí o sí recargaron su estamina. Bueno, que la FIFA no va a escuchar el día de hoy el Beat by the Queen, porque si no nos va a mandar una amonestación. Por transmitir esta canción. Oigan, pero ¿no les parece que es una canción súper vigente a pesar de que fue lanzada por ahí del 97? Como que les embona, les encaja a los sexenios que han venido transcurriendo en México. Y definitivamente es una sátira vigente. Por eso mismo vamos a promover las finanzas descentralizadas y a través de este jueguito puede ser que ustedes, alguno de ustedes, quiera entrar de lleno al mundo criptográfico y que este sea el puente. Y bueno, pues yo habré hecho mi labor de adoptar un no coiner. Y estoy segura que así será, porque la popularidad de los juegos basados en blockchain y que hacen uso de los NFTs está incrementando de manera considerable. Y me encanta esta actividad, porque aquí el inversionista se vuelve gamer, o sea, pasa a la inversa, ¿no? Porque también habemos gamers inversionistas, pero aquí se puede dar el caso contrario. Entonces me gusta la combinación. Por ejemplo, mi player tú y yo llevamos alrededor de 2 años que estamos en el trading, también sport trading, y bueno, ahí andamos haciendo que fluya el dinero. Y bueno, hay diferentes títulos que ofrecen la oportunidad de generar dinero real con tan solo jugar. Y por cierto, aprovecho para invitarte a que escuches el podcast del 24 de abril, donde también comentamos sobre otro juego de NFT, el Axie Infinity. Y una opción que puede ser muy atractiva e interesante es justamente este título, el League of Kingdoms, que es un juego de estrategia súper divertido y que puedes jugar con amigos y te permite pues obtener los beneficios monetarios. Y ahora te invito a escuchar el siguiente beat. Está a cargo de las víctimas del Doctor Cerebro. Y por cierto, en la página hay una nota escrita por mi amigo El Chaco, que se encargó de cubrir este evento. Es la celebración de los 31 años de trayectoria de esta banda mexicana. Y la canción que vamos a poner a continuación no faltaba en ninguna fiesta. Y que suene ahora, Ya Tus Amigos. Estás escuchando Resistencia Radio. Quiero somos libres. A ver, ponla de nuevo. No me voy a quedar con las ganas. Y dice: y a tus amigos me dijeron que quieres volver otra vez, y yo lo siento, no va a ser. Ya, ya tus amigos me dijeron que quieres volver otra vez, y yo lo siento, no va a ser. Así está esto de las complacencias. Bueno, mis complacencias. No, no, mejor nos seguimos dedicando a los números, las finanzas y la conducción. Veamos en qué consiste League of Kingdom. Este juego lo vas a identificar o vas a escuchar que lo llaman que es del estilo Play to Earn. O sea, jugar para ganar. Este es un segmento de videojuegos, incluso que no son de la blockchain, que se les identifica así, play to earn. O sea, que tienes que comprar algunas habilidades, algunos aditamentos, herramientas para ganar dentro del juego. Ojito, antes de que se me emocionen todos los gamers, únicamente está disponible en iOS, Android y PC. Así es que, dicho esto, te digo cómo se desarrolla este juego. Bueno, pues vas a tener que construir tu propio reino y preparar un ejército. Vas a poder invadir y dominar los reinos y los ejércitos de otros jugadores. Las mecánicas son súper sencillas, se inspiraron en títulos como Age of Empires o el Clash of Clans, basándose en obtener recursos para mejorar los reinos y formar alianzas con otros jugadores. Entonces no hay excusa, está pan comido. Y se viene lo interesante, aquí el juego cuenta con diferentes espacios de tierra que a su vez van a representar un token llamado Land, los cuales se van a utilizar para construir y recolectar tus recursos. Puedes comprar desde la tienda oficial o con otros jugadores los Land, o sea, estos tokens, a través de la tecnología blockchain funcionando como un NFT. Entonces, si tú posees estos tokens, o sea, no solamente vas a tener la posibilidad de opinar con respecto al futuro del videojuego y participar también en el gobierno del mismo, también vas a recibir remuneraciones en dinero real solo por tenerlos. Entonces, ya te convenciste de que quieres entrar, ahora te voy a contar cómo vas a jugar League of Kingdoms. Pero antes, vámonos a una fiesta pagana. Y ahora que lo pienso, creo que nosotros, los coiners, seríamos los paganos para toda la burocracia y los gobiernos que controlan y manipulan las finanzas del mundo. Así que vamos, que en la hoguera hay de beber. Y que suene ahora del Mago de Oz, fiesta pagana. Resistencia Radio. Thank you. los tuyos si ves muy gordo a la bat. Si su virgen viste de oro, desnuda. ¿Cómo va a ser el fiel ángel que lo va al canario? Si no hay cárcel, no tumba para el canto libertario. Hombre en pie, alza el puño y ve a la fiesta pagana en la vera y de beber. De la misma condición no es el pueblo ni un señor. Ellos tienen el credo y nosotros nuestro sudor. Resistencia Radio. Oídos libres. ¿Quieres aprender el arte de pinchar discos? Escúchanos cada 15 días, los sábados a las 8 p.m., con repetición los lunes a la 1 p.m. Nos vemos hasta que las tornamesas comienzan a girar. Esto solo pasa en Resistencia Radio. Sesiones VPN. Ya estamos de vuelta y acabamos de escuchar el promo de Sesiones VPN. No te pierdas el programa de John Ocean. Así que veamos a continuación cómo se juega a League of Kingdoms. Entonces, tú inicias la partida y vas a recibir un reino primitivo. Estando en esta condición, eres más vulnerable a recibir ataques de otros jugadores. Por lo tanto, tendrás que ir construyendo y mejorando poco a poco para lograr que se convierta, digamos, en una fortaleza temible y difícil de derrotar. Y de igual manera, será necesario que construyas algunos centros de investigación, cuarteles, mercados y todo lo que sea necesario para aumentar el desarrollo en tu reino. Adicionalmente, tendrás que trabajar también en las tierras que se encuentran alrededor de tu reino para poder recolectar más recursos, hacer crecer a tu ejército y mejorar tus defensas. Esto será algo muy, muy, muy importante al momento de enfrentarse con otros jugadores. Existen 4 tipos de recursos que vas a poder recolectar. Son la madera, el oro, el maíz y la piedra. Cada uno de estos cumple con una función específica y son necesarios para el desarrollo del rey. Pasa en la vida, pasa en el juego, porque no obstante, todos estos materiales que vas a estar recolectando vas a poder venderlos a otros jugadores a manera de NFTs, lo cual te va a permitir obtener ganancias de dinero real. Entonces, en este punto ya te tienes que poner así bien buzo porque tienes que lograr un equilibrio apropiado de tus recursos y que asegures los que vas a vender y los que te van a servir para estar construyendo y mejorando tus propias tierras. También hay otro punto importante que tienes que ir desarrollando y son las alianzas. Este es uno de los factores más importantes, porque al formar equipo con otros jugadores de otros reinos, pues tendrás mayores oportunidades de ganar una batalla, así como también de construir y fortalecerte junto con ellos. Y de esta forma vas a poder obtener mayores recursos, potenciar el crecimiento de tu reino. Y créeme que esto a la larga te va a brindar un poco de tranquilidad, porque vas a estar en constantes ataques de tus vecinos. Entonces esto te permitirá enfocarte más en tu crecimiento y fortalecimiento, en lugar de tener que estar reconstruyendo la fortaleza con frecuencia. Y la recomendación es que sí o sí te alíes con alguien, porque si vas a jugar solo vas a recibir un ataque y créeme que esto va a ser devastador. Entonces lo mejor es contar con aliados lo más pronto posible. Y hablando de alianzas, ¿qué tal la de los amantes? Ay, sí, vamos a escuchar a Rata Blanca de Buenos Aires, Argentina, una banda muy querida en México también. Acompáñame con el siguiente beat y que suene ahora, mujer amante. Estás escuchando Resistencia Radio. Amor, sí. Todos los martes, 8 de la noche, en Resistencia Radio. Mamut. Repetición, miércoles, 11 a.m. Donde ponemos este triángulo, ponemos cosas muy buenas. Y escuchamos el promo de Mamut. David, te mando un fuerte abrazo. Y seguimos con League of Kingdoms. Ahora vamos a hablar sobre el Token Land. Bueno, este mapa está compuesto por 64 áreas de 8x8 cada una, para un total de 65.53 Token Lands, los cuales pueden ser adquiridos por los jugadores. Cada uno de este land presentará una dimensión de 4x4 que puede hospedar hasta 16 reinos. Pero esta capacidad se puede ver mermada si en este espacio se cuentan con santuarios, minas o bosques. Bien, entonces cada land será propiedad de un jugador y tú te vas a encargar de desarrollarla para obtener recursos, mazmorras y monstruos. Y la manera en que vas a desarrollar un land o mejorarla es cultivando en ella. Y cada vez que recolectes alrededor de 100.000 recursos, recibirás un punto de desarrollo. Y estos tokens te pertenecerán de manera permanente o hasta que decidas venderlos. Así es como va funcionando un NFT. Bueno, como verás, las mecánicas de juego son muy sencillas, muy convencionales, muy al estilo de cualquier otro juego de crafteo, de estrategia. Entonces, esta es la parte que lo hace sencillo y súper jugable. Así que ahora veamos cuáles son las mecánicas con las que podemos ganar dinero. Y actualmente existen dos formas de hacerlo. El primer método con el cual tú puedes ganar dinero en League of Kingdoms implica invertir dinero real, o sea, tu cash, o mejor dicho, dinero spot. Y tienes que comprar espacios de tierra dentro del juego. La otra forma de adquirir ganancias es una vez que ya posees los lands, otros jugadores van a poder utilizar para cultivar recursos en ella y de esta manera tú vas a recibir una pequeña recompensa en DAI por todos los elementos que sean cultivados en ese espacio. O sea, es como una renta, pues digamos, vives de tus rentas dentro del juego, ¿vale? Bueno, y rápidamente te digo que es un DAI. DAI es un token que ha sido diseñado para funcionar como una stablecoin y su valor está anclado en el dólar. Entonces, dicha moneda es emitida de forma descentralizada para garantizar su emisión en todo momento a través de un sistema automatizado de los contratos inteligentes de los bloques de la red de Ethereum. Es todo un tema lo de la blockchain. Si no te pones buzo, te come. Comida. Mi menú de hoy lo sabe Soda Stereo. Y que suene ahora entre caníbales. Resistencia Radio. Gracias. Oídos libres. Contéstame una pregunta. ¿Has bailado con el diablo por las noches? Imágenes que hacen ruido. Escúchanos todos los viernes a las 5 de la tarde y en la repetición sábados 11 de la mañana. Dorsal, cine en Resistencia Radio. Acabamos de escuchar el promo de Dorsal, Jen, Daniel. Abrazotes hasta allá. Y seguimos con el tema de las ganancias. Entonces, recuerda, entre más land tengas, mayor será la cantidad de ingresos que puedes obtener. Y también contamos un apartado donde se pueden consultar todas las ganancias que hayas obtenido por los recursos cultivados, tanto por ti como por otros jugadores. Puedes acceder a tu perfil dentro del juego y vas a ingresar al apartado Land. Entonces ahí estará todo el historial. Pero ahí no para la cosa, ¿eh? Por otro lado, League of Kingdoms recompensa a todos los usuarios que posean Land con un 10% de los ingresos recibidos por el juego. Y todos estos se van a distribuir equitativamente entre todos los jugadores que ya tengan sus Land. Dicho esto, entonces, dedícate a ser un terrateniente. O sea, entre más espacios de tierra tengas dentro del juego, mayor será el porcentaje de recompensa que recibirás. La verdad suena súper interesante, súper atractivo. Y eso no es todo. Hay otra forma de también generar recursos y ganar un dinerito extra dentro de League of Kingdoms. Mira, a lo mejor me dices, no, Duchi, yo no quiero invertir, no me gusta sacar tanto cash para este tipo de cosas. Bueno, pues entonces, en vez de comprar con dinero real un land, existe otro método que puedes utilizar para ganar ese dinerito. Y en vez de ser un terrateniente, te puedes volver un distribuidor, un proveedor dentro del juego. Esta modalidad consiste en que vas a vender todos los recursos que produzcas en tu reino, ya te los había mencionado, como el maíz, el oro, la piedra y la madera. Para ello tienes que acceder a tu perfil, vas a seleccionar la opción NFT y desde este apartado vas a poder tokenizar los elementos que tengas disponibles para así convertirlos en un NFT y venderlos a través de la plataforma OpenSea. ¿Qué? ¿Too much information? ¡Uy! Esto no es nada. O sea, hay muchísimo que leer antes de entrar a un juego de estos. Insisto, hay que tener conocimientos en criptomonedas, la blockchain, cómo opera un wallet, cómo abrir un wallet, comisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Así que en lo que procesas esta información, vámonos al siguiente beat. Vamos a escuchar de una banda súper querida en México, los Caifanes, por supuesto. Y que suene ahora, Aviéntame. Estás escuchando Resistencia Radio. We'll be right back. Oídos libres. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¿Están listos para el tropicalísimo? Todos los jueves al mediodía, música y charla con invitados, y repetición los viernes a las 6 de la tarde. Con Beto Carlock. Ya estoy de vuelta, mis The Queen fans, mis Duchy lovers. Acabamos de escuchar el promo del programa Tropicalísimo. Hay para todos los gustos e intereses. Te invito a que revises la página, conozcas los proyectos, a los colaboradores, te integres, te unas a las redes sociales, interactúa. Tu apoyo es vital para darle más vida a Resistencia Rad. Bien, ahora volviendo al OpenSea, esta plataforma donde puedes vender los NFTs, se dedica a esto. Es el mercado donde vas a encontrar una de las colecciones más grandes. También tienes que hacer previamente un registro en esta página. Deberás enlazar tu wallet, que también es el paso número uno cuando quieres entrar al mundo de las criptomonedas. O bien, busques por tu cuenta información. Recuerda que son inversiones de alto riesgo las criptomonedas, aunque estas, digamos, se manejan desde un videojuego, o sea, no está exento de este riesgo. Y que si bien vas a estar viendo animaciones en la pantalla en vez de los gráficos de tu wallet, pues también tienes que estar enterado, informado, escuchando constantemente las noticias del mercado, cómo se va comportando la economía, porque en este mundo globalizado tiran una ficha y como efecto dominó nos afecta a todos. Entonces aquí sí hago hincapié, tu análisis técnico y fundamental debe estar al día, debe ser constante, debes dedicarle unos minutos si realmente quieres entrar a este mundo criptográfico. Además que día con día hay nuevas modalidades, los NFTs se están despegando, son un boom. Encontrarás NFTs de música, de arte, hay una infinidad. Puedes crear el tuyo muy por fuera de lo que generas dentro del videojuego de League of Kingdoms. Y ahora te invito a que me acompañes con el siguiente beat. Vamos a escuchar a una banda chilena, Los Prisioneros, y que suene ahora Estrechez de Corazón. Resistencia Radio. No te pares frente a mí con esa mirada tan hiriente. Puedo entender estrechez de mente, soportar la falta de experiencia, pero no voy a aguantar estrechez de corazón. Estamos de vuelta, nos acercamos al final de esta sesión, Duchy Lovers, Miss The Queen fans. ¿Cómo ven todo este tema del juego League of Kingdoms? Es interesante, ¿no? Y a la vez es sencillo poder hacer uso de un recurso adicional de ganar dinero real a través de este juego. Y también es muy importante hacer uso del mismo con sabiduría. Puedes sacar ventaja de toda esta tecnología, pero antes, insisto, hay que investigar y leer muchísimo antes de entrar y dedicarle unas horas al gaming a través de este tipo de juegos. Hay que estar al día y bien informados en lo que es la tecnología blockchain, en los activos digitales y también estar abiertos al cambio y que este tipo de videojuegos es una clase de economía totalmente nueva en la que pues todos podemos tener el control sobre nuestros propios activos virtuales. Y bueno, esta opción me pareció muy buena para presentárselas. Si ya eres un inversor, pues tómalo como una alternativa para diversificar tu cartera. Y si no, pues entonces anímate y adquiere monedas digitales. Y esto tenlo muy presente en todo momento. Este tipo de activos es muy volátil y no apto para perfiles de inversión conservadores, ¿ok? Me despido, nos vemos dentro de 15. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por prestar oídos. Saludos a todos en la Ciudad de México y aquí en Canadá, en Brasil y en Grecia, que es donde nos escuchan y apoyan el Beat by the Queen. Nos vemos hasta la siguiente, pero antes los dejo con el último beat. Vamos a escuchar de otro grupo argentino, La Renga, que suene ahora La Balada del Diablo y la Muerte. Estás escuchando Resistencia Radio. Hola, hola, sí, oh. Cuando quieras, Gus. Está bien. Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio, ahí donde dobla el viento y se cruzan los atajos. Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano. Me miraban de reojo y se reían por lo bajo. Yo que esperaba, no sé a quién, al otro lado de la calle del otoño, una noche de bufanda que me encontró desvelado, entre dientes, oí a la muerte que decía así.